esta vez. Por vez primera te voy a proponer. Si quieres tú casarte conmigo, y realizar tus sueños en mí. Te construiré una casa lejos de la ciudad, muy cerca de una playa, cuando seas mi mujer. Te construiré una casa con sol, luna y estrellas. Propongo que mañana nos casemos de una vez y que unamos nuestras vidas en un solo ser. Así se unirán las almas de un hombre y una mujer. Te construiré una casa lejos de la ciudad, muy cerca de una playa, cuando seas mi mujer.